siempre teniendo en cuenta a Dios, pero no como alguien que está allí fijando sus ojos para buscar nuestros errores, equivocaciones, acusarnos, sino como alguien que está lleno de gracia y de amor, de misericordia, y que quiere caminar junto a nosotros día a día para efectivamente poder disfrutar de esa clase de vida, esa calidad de vida. Así que todos los que estamos aquí estamos en esa búsqueda, estamos en ese aprendizaje. Pero bueno, vamos viendo cómo Dios es bueno y nos va bendiciendo y guiando por ese camino, y por supuesto que lo vamos disfrutando con toda intensidad y con toda plenitud. Así que queremos seguir creciendo en ese aspecto. Y por supuesto que siempre damos la bienvenida a todas las personas y les animamos a tener este mismo sentir y esta misma búsqueda, porque en definitiva Dios es real, Dios es fiel, Dios es genuino, Dios es alguien que está cercano, Dios es alguien que no tiene otro propósito que bendecir la vida de cada persona, que abra su corazón y le permita hacerlo. Así que es también una experiencia posible para usted. No importa en qué condición se encuentre hoy. Bueno, muchos de los que estamos aquí estábamos en condiciones, bueno, por llamarlo de alguna manera, un tanto deplorables o difíciles o urgentes. Pero bueno, en algún momento hemos sabido confiar en Dios, aunque no hubiésemos sabido todas las cosas, ni todavía las sabemos, no hubiésemos conocido todo lo que tiene que ver con Dios, y eso no se va a agotar nunca en nuestra vida, día a día podemos conocer más y mejor a Dios. Sin embargo, hubo algo en nuestro ser que nos indicó confiar en Él, darle una oportunidad a Dios. Y de una u otra manera entonces abrimos esa oportunidad, le abrimos la oportunidad a Dios. Y cuando se le abre una oportunidad a Dios en la vida de alguien, Él no falla, como hemos cantado, Él no falla. Él lleva a cabo esa obra tan preciosa y tan profunda, por lo cual obviamente estamos súper agradecidos. Y por eso después queremos continuar caminando junto a Él y con Él para poder seguir sosteniendo esa bendición. Así que sea bendecida su vida, sea bendecido su matrimonio y su familia, sean bendecidos sus seres queridos y bueno, disfrute este tiempo junto a nosotros. Quizás hay alguien por primera vez que está aquí, tenemos siempre algún presente, un souvenir, algo sencillo, pero que bueno, queremos entregarle como un sencillo objeto para recordar esta oportunidad, este día que está con nosotros. Hay alguien que está por primera vez aquí por nosotros, levante su mano, así le puede ser entregado ese. Aquí hay alguien que va levantando su mano, así que rápidamente tenganla en alto, así le pueden estar entregando allí, muy bien, para la bendición de sus vidas. Y bueno, además tiene algunas direcciones en las redes sociales en las cuales poder estar en contacto y bueno, toda vez que lo desee, poder estar manifestando su necesidad o expresando su deseo también. Así que una vez más, muchas gracias por todo eso. Espero que hayas tenido una muy linda semana, una excelente semana. Bueno, como congregación hemos llevado a cabo también cada una de las actividades que nos reúne semanalmente y algunas de manera particular y especial que hemos desarrollado en este fin de semana también. El día de ayer se desarrolló un nuevo congreso de jóvenes y adolescentes, en los cuales por supuesto no solo participan los jóvenes y la generación joven que tenemos aquí en la iglesia, sino que han participado jóvenes de otras congregaciones, amigas y vecinas. Así que hemos disfrutado un lindo tiempo, se han desarrollado un par de talleres y estuvieron a cargo de Luis Ojeda y de Walter Ulet, y también una plenaria, y por parte de quien les habla. Así que con este lema, apasionados, Dios está levantando una generación apasionada, una generación apasionada por Él, por su presencia, una generación apasionada por su causa y por compartir el mensaje del Señor, una generación en definitiva encendida por el Espíritu Santo y que, bueno, se mueve en base a este principio y a esta misión. Así que bendecimos también a todos los jóvenes que han estado participando, un precioso número también en el día de ayer. Pero déjeme compartir algo más con usted. Estamos en un tiempo donde estamos decidiendo dar apertura a un nuevo culto como iglesia, como comunidad. Va a ser el culto por la mañana, los domingos por la mañana, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Lo estamos haciendo solo porque nuestra capacidad aquí ya está bastante completa y en realidad nos está faltando espacio, lugar físico para poder seguir recibiendo a las personas que Dios está enviando. Así que con ese propósito y para poder seguir creciendo, hemos de abrir un culto a partir del mes que viene, en julio. No obstante, el 9 de julio, que es feriado, el día de la independencia argentina, el día lunes, nos vamos a juntar todos a celebrar, a dar gracias a Dios por nuestra nación, que es libre políticamente hablando, y vamos a estar también pidiéndole a Dios que muchas personas en Argentina también puedan ser libres espiritualmente hablando. Así que vamos a orar por nuestra nación, compartiremos un tiempo especial, porque además lo vamos a hacer al mediodía, así que vamos a servir un locro para todos los que puedan estar presentes y disfrutar del compañerismo y la comunión unos con otros. Y allí vamos a estar anunciando la fecha exacta en la cual vamos a estar comenzando con los cultos a la mañana. Pero va a ser dentro del mes de julio. No sabemos si será el domingo 15 o el 22, pero entonces tenemos que venir el 9 de julio a compartir el locro y ahí vamos a hacer además una reseña muy sucinta y muy breve de la vida de la iglesia, de por qué nos reunimos y de qué propósitos tenemos. De tal forma que aún si usted estuviera invitando personas, amigos, familiares, vecinos, etc., bueno, ellos también puedan saber qué es una iglesia, para qué están, y bueno, y quizás en todo ello estemos respondiendo esas inquietudes y además desafiando y animando a todos a poder asistir y ser parte y hacerlo obviamente con toda libertad como siempre ha sido, pero para poder disfrutar de una comunidad como la que tenemos, gracias a Dios. Así que recuerde eso, lunes 9 de julio vamos a tener ese tiempo tan especial. Por lo cual, y como no vamos a tener mucho espacio aquí, en realidad vamos a tener el espacio necesario para todos, pero anótese, usted vaya confirmando su asistencia. Maximiliano Chetti, que está por allí, usted lo debe conocer, allí está levantando su mano, y si no, póngase en pie, así todos lo ven, dirijan sus ojos a él. Díganle, mirá Maximiliano, yo quiero tener lugar en las mesas, así que anotame, vengo con mi familia, vengo con otra familia, vamos a hacer 3, 8, 25, lo que sea, pero anótese con él. Y luego estaremos compartiendo más información para que todos estemos al tanto. Así que damos gracias a Dios por este tiempo tan especial que vamos teniendo como iglesia. El Señor nos bendice y nos enriquece con tu vida, con su vida, con su presencia, su buena disposición. Así que es una preciosa iglesia la que estamos teniendo por la gracia de Dios. Si yo tuviera que preguntarle en esta tarde, noche, ¿qué sería para usted lo más importante a nivel de las personas, a nivel de este mundo en el cual vivimos? ¿Qué sería aquello que usted diría, mira, lo más importante en la vida para mí es tal cosa? ¿Qué podríamos estar respondiendo? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué sería lo más importante? No solo para nosotros, que tenemos una experiencia de relación con Dios, sino para las personas en general. Supóngase que le preguntamos a Pedro en general, ¿qué sería para vos lo más importante en la vida? ¿Qué suponemos o qué cree usted sería lo que habría como respuesta? ¿Qué diría la gente? ¿Qué es lo más importante en la vida? Salud, muy bien, excelente. ¿Qué más? Familia. ¿Perdón? Familia. La familia, muy bien. Trabajo. Unión. Bien. Creer. Excelente. Plata. Plata, dinero. Muy bien. Paz. Paz. Muy bien. Todos valores muy importantes. Efectivamente, son cosas bien importantes. Sin embargo, yo creo que si pensamos un poquito más, yo no les di mucho tiempo para eso, pero si pensáramos un poquito más, todos afirmaríamos, quizás lo vamos a hacer ahora mismo, de que la cosa más importante para la vida de todo ser humano es el amor. ¿Alguien podría dudar de que el amor es la cosa más importante que habría en esta vida? Imaginemos, podríamos tener dinero,